50 barrios, 5 puntos cardinales, casi 1 millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del lunes 26 de julio. Abrirán la inscripción para vacunar a chicos desde los 12 años. El Ministerio de Salud bonaerense confirmó que hoy se abrirá la inscripción en Vacunate PBA para infancias y adolescentes desde 12 años que podrán acceder a la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus, luego de la firma de una declaración jurada por parte de sus padres. El gobierno espera poder vacunar a todos los adolescentes con enfermedades previas inscriptos en la campaña en el término de esta semana. Se estimó que la población objetiva de 12 a 17 años es aproximadamente de 4.250.000 personas y se cree que entre el 20 y el 25% tienen comorbilidades. Volvió el fútbol a la Liga Platense. Escuchamos a Pacho González desde FM Raíces. Se jugó la cuarta fecha del masculino de la Liga Amateur Platense. En Los Hornos, Alumni derrotó 1-0 a Porteño y quedó como puntero de la primera división. En la misma categoría, San Lorenzo de Villa Castel se quedó con el clásico frente a Dip al ganarle por 2-1. En la segunda división, Gonet venció como visitante 3-0 a Iris y quedó en el primer lugar de la tabla de posiciones. Como siempre, te invitamos a repasar las posiciones de manera completa en las redes sociales del Servicio Informativo Regional. Un servicio que informa más cerca. Continúa la campaña de vacunación antirrábica en La Plata. Las jornadas itinerantes de vacunación antirrábica se extenderán por distintos espacios públicos y localidades platenses, donde veterinarios municipales llevarán adelante la vacunación antirrábica gratuita de perros y gatos. Como parte del cronograma, hoy el equipo de profesionales de la comuna montará un operativo en el Centro de Atención Primaria de Salud número 42, de 9 a 12 del mediodía, ubicado en 149 entre 35 y 36 en San Carlos. Sobre la vacunación antirrábica, la municipalidad instó a que los animales cuenten con un método de sujeción confiable, collar y correa, en caso de los perros, y transportadora, en el caso de los gatos. El cielo está despejado en la región. La mínima para hoy es de 4 grados y la máxima de 15. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.